por ver. El milagro de Jesucristo en su ser. Todo el cielo entró en su vida. Del laberinto vio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Si la vida te pasa sin dejar ningún color, si no podés ver nada, si algo no te pinta bien, déjalo a Dios con un pincel, deja que te pinte él. Deja que te pinte él. Deja que te pinte él. Su amor, no desistas.